El servicio informativo de Farco no lee ningún diario. Construye su propia noticia, construye su propia agencia de información, su propio contenido. No tiene sentido, siempre lo planteamos, no tiene sentido hacer un informativo nacional si alguna radio o la coordinación del centro de producción tiene que leer alguna vez una noticia del diario. Entonces, eso fue el gran desafío. Eso alentó a todos los corresponsales de cada radio a aportar a ese servicio informativo para construir esta gran red que hoy es el servicio informativo de Farco. Y así fuimos construyendo todas las demás estrategias de Farco, como ser el área de formación y capacitación de Farco.